En el sur de California, probablemente eres cliente de Southern California Edison, el proveedor de energía aquí en nuestro condado de Orange. Y si no pones atención a tu bill cada mes, es probable que no has visto los cambios de tarifas que han pasado estos últimos años. Pero la compañía quiere que te des cuenta. En los últimos meses, Southern California Edison ha tenido talleres para los clientes de diferentes comunidades alrededor del sur de California para explicar los cambios. Radio Santana habló con Robert Villegas, portavoz de la compañía, para que nos explique un poco más de estos cambios para residentes y comerciantes y cómo residente de Santana uno puede ahorrar dinero. Ahorita estamos implementando el tercer año de cambios en las tarifas eléctricas para nuestros consumidores aquí en el sur de California. También para, es dos tipos de consumidor. Están los consumidores que son comercios, consumidor comercial, también agricultor o negocio. Y comparado con las tarifas residenciales. Para nuestros clientes de negocios o comercios, ellos han recibido un poco de rebaja en sus tarifas el año pasado de casi un 10% que se implementó en enero primero de este año. Y para ellos eso les va a ayudar este verano. También han pasado por varios cambios. Ellos están en diferentes tarifas que las personas, que los residentes o los clientes residenciales. Y para ellos se les cobra por cuánta energía usan y también qué tiempo del día usan la energía. Nosotros, Southern California Edison, tenemos diferentes costos para proveer energía durante el día. Durante los periodos donde la demanda de energía, el volumen es más alto, sale más caro proveer energía. Y en las noches o los fines de semana sale más barato. Eso se refleja en las tarifas que ahorita están pagando nuestros clientes comerciales. Para nuestros clientes residenciales, ellos tienen la opción de explorar ese tipo de tarifas, pero ahorita lo que tenemos es vamos a estar cambiando las tarifas residenciales de 4 niveles a 3 niveles. Y ese impacto va a ser un poco leve, no se va a sentir mucho. Para la mayoría de clientes es menos del 3 o 2% que en sus recibos mensuales. Les sale en $4 o $2, depende si son usuarios muy pesados o si son usuarios que usan muy poca energía. ¿Puede platicar un poco? Porque yo pienso que como residente de Santana y del sur de California, a veces uno no entiende que hay una base, o sea, lo ve en su bill y dicen, ah, pues apaga la luz porque a esta hora nos cobra más o lo que sea. Pero para residentes no es así. ¿Cómo puede uno examinar la mejor opción para uno mismo? Sí, precisamente. Lo más interesante de las tarifas residenciales es que es el uso total por mes de lo que es, a lo que se les cobra. Por ejemplo, para nuestros clientes de uso relativamente bajo, sería como una persona que vive en un apartamento con una sola recámara, que no usa aire acondicionado porque viven, por ejemplo, en la ciudad de Long Beach, que está un poco al lado de la costa, no tienen tantos días calurosos. Hasta un cliente que usa de uso alto, que sería una casa más grande, o que viven en una región como Indio, Blythe, Coachella, donde hace mucho calor, o San Bernardino, por ejemplo, y necesitan usar el aire acondicionado todo el día y toda la noche. Pero es el uso total para ellos, no el tiempo del día. Así es que lo más importante para clientes es tomar conciencia de cuánto están usando su energía y cómo la están usando. Y claro, lo más importante es si están desperdiciando energía. Eso es lo más importante. La forma en que están las tarifas, mientras más uses, más te va a costar. Y no nomás por el nivel total de lo que uses. Por ejemplo, si alguien usa 200 horas kilowatt al mes y alguien usa 800, va a pagar más. Pero no nomás se paga más por el uso total, sino por más que uses, más cara sale por unidad que uses. Entonces, lo importante, todo lo que te dijo tu mamá es cierto. Cierra la puerta del refrigerador. No dejes las luces, las televisiones, la computadora, todo prendido al mismo tiempo, porque eso sí gasta significativamente electricidad. Solo el teléfono. Si fuera lo único que estás usando, sería muy poco uso. Pero en la mayoría de familias tenemos 5 o 6 teléfonos, unas cuantas tablets, 2 o 3 computadoras. Los televisores y las cable boxes también están prendidas todo el día. Si te levantas en la noche en la casa y miras dónde están las lucecitas, las LED lights, puedes, todo lo que tenga una lucecita prendida, televisor, microwave oven, todo está consumiendo un poquito de energía cada vez que lo estés usando. Si no se necesita y ya está cargado el teléfono, ya la computadora tiene su carga completa, desconéctala. Mientras esté conectada a la pared, está tomando un poquito de electricidad. Así es que mucha gente usa Power Strip y conecta todos sus devices en un mismo lugar. Nomás ya estén cargaditos, nomás le apagas el botoncito y ya no absorbe nada de corriente. Pero mientras esté esa lucecita prendida, es que está tomando un poquito de energía. Si usas el aire acondicionado, manténlo a un nivel confortable, pero no tan bajo. Recomendamos 78 grados Fahrenheit para mantener el termostato del aire acondicionado. Y si no estás en casa, súbela a 85, porque no hay necesidad de enfriar la casa si no va a estar nadie. También las mismas cosas que se hacen tradicionalmente: abrir la casa temprano en la mañana para que entre el fresco en la noche, y luego cerrar en el día y cerrar las persianas y las cortinas para que no entre el sol y caliente todo. Esas son cosas que parecen sencillas, pero sí pueden tener mucho efecto. Al final y al cabo, lo más importante es que mientras más uses, más vas a pagar. Aunque las tarifas, los cambios de tarifas no van a impactar a nuestros clientes de bajos ingresos, para ellos el cambio es cero este año. Para ellos también, mientras más usen, más gastan. Entonces, lo importante es la conservación. Lo que puedas ahorrar te ayuda directamente en tu recibo. El valor del dólar siempre guía una conversación alrededor de la energía, pero también es importante como consumidor ver el efecto que nuestras acciones tiene hacia el medio ambiente. Y el estado de California se está asegurando de eso. La comisión aquí en California está haciendo unos cambios para que los consumidores cambien sus hábitos de gastar energía. La comisión aquí en el sur de California, la Comisión Estatal de Energía, ha hecho cambios en las tarifas. Incluso el próximo año van a implementar una tarifa para super usuarios que usan mucha energía, más del 200% de lo que usa un consumidor normal. La cosa de recordar es, esa tarifa va a ser un cargo extra, y lo está haciendo la comisión con el expreso deseo de que las personas conserven energía. Una de las formas en que estamos tratando de mejorar el medio ambiente es pedir: la mejor hora de energía es la hora que no usas. Eso es efectivamente lo que ayuda al planeta. Mucha de la producción eléctrica es basada en natural gas. Eso tiene emisiones, causa problemas ambientales. Y por ellos, durante los periodos, especialmente los periodos de alto consumo, en el medio de la tarde, en el verano, en las tardes, cuando las personas llegan a la casa, es cuando más energía se usa. Y claro, hay plantas que producen esa energía que se prenden no más durante periodos de alto consumo. Así es que mientras más podemos bajar esa peak, ese nivel más alto de consumo, menos se tienen que prender esas plantas, y eso ayuda mucho con la contaminación ambiental, y nos ayuda con greenhouse gas reduction, reducir el nivel de gases que estamos poniendo en el medio ambiente. Y es algo que puede ayudar. Las personas a veces están un poco desconectadas, no piensan que sus acciones pueden influenciar o ayudar al cambio de clima o ayudar al medio ambiente, pero sí puedes tomar pequeños pasos y hacer tu propia contribución, y haciéndola puedes ahorrar dinero. Así es que las dos cosas en combinación, esperamos que las personas levanten conciencia y también puedan ahorrar un poco de dinero haciendo unos pequeños cambios en cómo usan. Claro, reconocemos si vives en un clima caluroso, vas a tener que usar el aire acondicionado, pero si se puede usar un poquito menos, eso nos va a ayudar a nosotros a proveer energía, va a ayudar al medio ambiente y les va a ayudar a su bolsillo. Para Radio Santana, soy Jennifer Solorio.